Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Esto es La Casa Incendiada. Hoy es el miércoles 19 de diciembre de 2012, es el último programa de esta tercera temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Último programa del año. Habéis dicho de la temporada y digo... Gordon Sunway. Madre Gordon mía. Gordon Sunway, enfrente mío. ¿Qué pasa, mío, Willy? Como siempre. Ya ves. Pues aquí, un miércoles más, de 8 a 9 en Radio Ela, si nos escuchas en directo. Y para intervenir o pedir algún tipo de, no sé, música animada, por ejemplo esas cumbias que tanto le gustan a Willy, o cualquier otro tipo de canción, ya sabéis, lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Hoy volvemos a traeros un tema que en su día ya abordamos, pero desde una perspectiva quizás masculina o quizás más genérica. Vamos a tratar el tema de los centros de internamiento de extranjeros, pero en este caso lo vamos a centrar en la mujer, porque hoy, 19 de diciembre, se cumple exactamente un año de la muerte de Samba Martínez en el CIE de Aluche. Y hay una campaña por esclarecer la muerte de Samba Martínez, y al otro lado del teléfono pues tendremos a Margarita, que es una abogada que está apoyando la causa penal para esclarecer esta muerte. También hablaremos con Paloma de Women Link. Esta organización ha elaborado un trabajo de investigación que se llama Realidades entre rejas, y habla sobre la situación de las mujeres en los centros de internamiento de extranjeros. Y para cerrar el programa hablaremos con una compañera del colectivo 1984 que acaban de editar y realizar un DVD en el 20 aniversario de lo que se consideró en el Estado español el primer asesinato racista. Estamos hablando de Lucrecia Pérez, que fue asesinada en el año 92 en el barrio de Arbaca. La Casa Incendiada, que se emite originalmente en Radio Ela, pero saludamos a todas las radios y a todos los oyentes que están escuchando este programa a través de Radio Bronca, Radio Malva, Radio Activa, Radio Almaina, Chinchiliki Ratia, Radio Chamán y por último a través de La Que Huelga Radio en México DF. Recordamos el mail de contacto Gordon y arrancamos. Así es, lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Y para programas antiguos o más programación de la ELA, nos podéis visitar en radioela.org. Llevaba 3 meses, solo 3 meses en España, cuando la encerraron en un centro de internamiento de extranjeros. Una vida, un sueño, una muerte, una hija sin madre, un estado que priva de libertad a las personas solo por no tener papeles. No tuvo oportunidad, la detuvieron gravemente enferma. No la atendió ningún especialista, no recibió la medicación que la habría salvado. Seis compañeras de celda, seis mujeres condenadas a verla morir ante la indiferencia de las autoridades. Se llamaba Samba Martínez. Cuando la encerraron le quitaron su identidad. Murió siendo un número. Recuérdala con su nombre. Hoy, 19 de diciembre de 2012, se cumple exactamente un año del fallecimiento de Samba Martínez en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. La familia de Samba, junto a la acusación popular de ferrocarril clandestino, van a recurrir ante la audiencia provincial, ya que aseguran que esta muerte se podría haber evitado. Al otro lado del teléfono tenemos a Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal, colaboradora con la acusación popular de ferrocarril clandestino y que está asesorando jurídicamente la causa penal de Samba Martínez. Margarita, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Quién es Samba Martínez? Samba, bueno, pues Samba Martínez era una mujer de 40 años de edad, procedente de República Democrática del Congo, pues que fue internada en el CIE de Aluche el 11 de noviembre de 2011 y murió hace justo un año, ¿no? Y probablemente, bueno, probablemente no, seguro, sabemos muchísimas más cosas de la muerte de Samba que de su vida, ¿no? O sea, de su vida no sabemos demasiado. ¿Por qué acabó en el CIE de Aluche, Samba Martínez? Bueno, Samba Martínez acabó en el CIE, ella llega al CIE procedente de Melilla. O sea, ella había cruzado desde Marruecos en patera hacia Melilla y, bueno, pues estuvo en el CETI, no sé exactamente, aproximadamente 3 meses. Y entonces, bueno, pues del CETI la enviaron al CIE de Aluche. ¿Cuánto tiempo estuvo en el CIE de Aluche antes de fallecer? Estuvo 38 días, sí, 38 días exactamente. ¿Y Samba enfermó en el CIE o llegó ya con una enfermedad al centro de internamiento? Bueno, pues Samba Martínez, o sea, el mismo día que llegó, al día siguiente ya requirió la asistencia médica, ¿no? Porque ya se debía sentir mal y ya al día siguiente pidió visitar los servicios médicos. En total, o sea, durante los 38 días que ella estuvo internada en el CIE de Aluche, al menos consta que en 10 ocasiones acudió a los servicios sanitarios. Entonces, bueno, durante estas 10 ocasiones, pues ni estuvo presente traductor, ni se practicó ninguna prueba diagnóstica, ni siquiera una triste analítica de sangre para ver qué es lo que le pasaba a esta mujer, que no iba por gusto a que le vieran, ¿no? Y bueno, pues falleció. El juez sobreselló porque pensó que, vamos, dice o asevera que la muerte era inevitable y que, bueno, pues que el comportamiento de los médicos del CIE fue correcto, a pesar pues que no se molestaron lo más mínimo en ver qué es lo que le pasaba. Y bueno, pues ahora mismo hemos podido saber, averiguar, que en el CETI de Melilla ya constaba que Samba Martínez estaba enferma. Sí, como comentas, incluso solicitó como unas 10 veces la atención médica, que le fue denegada en cada una de las 10 ocasiones que solicitó. Sí, o sea, ella, eso consta documentalmente, o sea, ella en 10 ocasiones fue al médico, se supone porque, pues claro, porque estaba enferma, entonces, bueno, pues le dieron pues paliativos, pero claro, o sea, a poco, si tú vas 10 veces al médico, porque pues lo que te dan no te sirve de nada, el paracetamol o lo que te estén dando, pues qué menos que hacerte alguna analítica para averiguar. O sea, ellos hubieran visto con cualquier analítica que Samba tenía una anemia severa y que tenía las defensas bajísimas y, bueno, probablemente también tenían que haber previsto que Samba era VIH, como puso de manifiesto la autopsia. Y todas estas circunstancias se conocían ya en el CETI, de Melilla. Entonces, bueno, esto con independencia de la responsabilidad penal, que es una responsabilidad penal, es individual, recae sobre personas concretas y, bueno, pues nosotros creemos que hay que investigar si hubo falta de diligencia por parte de los médicos, porque todo indica que sí, ¿no? Y, o sea, no solo hay pendiente un proceso penal, una responsabilidad penal que está sobreseída, está recurrido el auto de sobreseimiento y esperemos que se estime el recurso y que se investigue, y luego, por otra parte, ayer se puso una demanda contra el Estado. Una demanda patrimonial contra el Estado. Yo creo que es la primera vez que se demanda la responsabilidad de la administración por su gestión en los centros de internamiento. Samba, o sea, esa es un poco la cuestión jurídica, ¿no?, como está ahora mismo planteada. Samba, como comentábamos, falleció hoy, 19 de diciembre de 2012, hace exactamente un año. Pero ella falleció en el 12 de octubre, no en el CIE, pero 6 horas aproximadamente después de salir de este CIE de Aluche. ¿Cuál fue la versión oficial que en un inicio se da de la muerte de Samba Martínez? Bueno, pues en un principio se dijo que tenía meningitis, pero bueno, esto enseguida se puso, no sé decirte cuál fue la causa de esta noticia, ¿no? Pero enseguida se puso de manifiesto que no tenía nada que ver con la causa de la muerte. O sea, a Samba se la comió una infección, sea, una infección que tenía durante los 38 días y que desde luego a nuestro juicio debería haber sido prevista y debería haber sido diagnosticada y debía haber sido tratada. Y luego, bueno, vamos a ver, es que nosotros tampoco estamos pidiendo ahora mismo que se condene a nadie, o sea, que se condene a personas concretas. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo es que se investigue. Y las partes, el derecho a la tutela judicial de las partes incluye el derecho a la investigación. Y hay que tener en cuenta que estamos en contextos muy opacos en los centros de internamiento. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, hace hincapié en que en estos contextos de privación de libertad, en estos contextos que son muy opacos, que hay muy poca transparencia, el deber de la Administración de Justicia de investigar es un deber más intenso. O sea, no se cubre ese deber de investigar con cualquier diligencia. Y nosotros creemos, bueno, pues que hay muchísimas cosas que no se han investigado. O sea, ahora mismo no sabemos dónde está la historia clínica de Samba. O sea, ahora mismo sabemos que Samba constaba médicamente, o sea, a través de una analítica, que estaba enferma. Y no, bueno, pues las partes no tienen posibilidad de averiguar por sus propios medios en qué lugar se ha quedado esa historia clínica. Si está en el CIES, si está en la tiene el servicio médico que la atendía y ni siquiera la abrió. Entonces, para eso se necesita la colaboración de la Administración de Justicia, que es la quien tiene que investigar, o que es su obligación, y nosotros creemos que en este caso no se ha investigado lo suficiente. Desde la acusación popular y bueno, de la que tú formas parte, además de la familia, lo que queda claro, la afirmación que más está encima de la mesa es que si el servicio médico del Ciudadeluche hubiese funcionado correctamente, pues hoy no estaríamos hablando de que Samba murió. Hombre, por supuesto, o sea, una de las razones que arguye el juez para sobreseer es que la muerte era inevitable, pero es que eso es absurdo. A lo mejor la muerte era inevitable el último día cuando ya su infección estaba muy extendida, pero no 40 días antes o 38 días antes cuando entró en el CIE o anteriormente cuando ya estaba enferma y existe constancia de que estaba enferma. Entonces, o sea, de verdad que jurídicamente, o sea, incluso yo sé que no hay un derecho constitucional a que condenen a nadie, pero sí existe un derecho a que se investigue. Y se ha sobreseído sin llamar a declarar a los médicos siquiera para ver cómo funciona ese servicio médico, porque quién sabe si a lo mejor tienen ellos órdenes de no hacer ni una triste analítica de sangre. O sea, es que no lo sabemos por qué se ha dado ese comportamiento tan poco diligente por parte de los médicos. O sea, porque además hay que tener en cuenta que en un centro de internamiento vienen personas de diferentes perfiles, ¿no? Y bueno, pues hay que saber cuál es ese perfil y cómo y tener unos protocolos que te permitan atender a las peculiaridades de ese perfil, y eso en los centros de internamiento no existe. Entonces hay una cosa muy importante que, trascendiendo el caso particular de Samba, pues hay que poner de manifiesto, y es que cuando el Estado priva a una persona de libertad y la encierra en un CIE, se convierte en el garante de sus derechos, pero en primerísimo lugar de su vida y de su salud, porque si yo o tú nos sentimos enfermos y vamos a un médico y no nos hace ni caso, nos buscamos la vida y nos buscamos otro médico, vamos a urgencias, podemos movernos. Pero una persona que está internada en el CIE está en manos de quien le custodia, en manos de la policía, en manos de esos médicos. O sea, no puede buscarse otra asistencia médica. Samba no podía ir a otro médico. Entonces, el Estado es el garante de estas personas. Y si el Estado no está en condiciones de garantizar la salud de las personas que tiene encerradas, o no quiere o no puede garantizar la salud, no puede encerrarlas. O sea, Samba no había cometido ningún delito. O sea, Samba había cometido pues una infracción administrativa de estar en España sin una autorización. Eso es todo el delito que había cometido Samba. Entonces, si a una mujer como ella, que va 10 veces al médico porque se siente mal y no le hacen ningún caso, Pues si no la puedes tener encerrada, no puedes garantizar esa mínima asistencia médica, no la encierres. No, yo creo que es algo que se cae por su propio peso. Pero ahora mismo, bueno, pues de trascendiendo el caso de Samba, pues también hay que plantearse, o sea, hasta qué punto el Estado en los centros de internamiento está garantizando la salud de estas personas, porque no es la primera vez que se muere alguien en un centro de internamiento. Y si los juzgados no investigan y sobreseen sin llamar a declarar a los médicos, que sepan que de alguna manera lo que están haciendo es legitimar pues que se trate a las personas como si fueran ganado. O sea que, hombre, al menos hay que esclarecer cómo están funcionando los servicios médicos dentro del centro de internamiento, administrativamente por la vía administrativa y penalmente, porque hay unos médicos concretos, o sea, que tienen el deber de velar por esas personas, y no parece que la asistencia que le dieron a Samba pues cubriera unos mínimos estándares. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, hay una normativa, o sea, la orden ministerial que regula el funcionamiento de los CIE exige que cuando una persona ingresa en un CIE se le tiene que hacer un examen médico. O sea, se supone, bueno, pues para ver si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, para ver su, con la finalidad esa de mantener dentro de un determinado nivel pues los riesgos de para la salud de la gente a la que se la interna. Bueno, el examen médico que le hicieron a Samba Martínez al entrar es una tomadura de pelo. O sea, para empezar, está con el membrete de la policía que pone de manifiesto que no hay que el servicio médico no tiene ninguna independencia respecto de la policía. Sin firma de médico, sin número de colegiación. A una persona que no sabemos las circunstancias personales de Samba ni su historia concreta, pero las mujeres que llegan a Melilla tienen un promedio de viaje de 3 años. O sea, el promedio de su viaje migratorio hasta llegar a Marruecos dura 3 años. En esos 3 años han pasado circunstancias muy penosas y es un viaje sanitariamente peligroso. O sea, a una persona de este perfil, que no digo que fuera en concreto el caso de Samba, pero es un determinado perfil que se da y que está constatado que se dan estas circunstancias. O sea, si te ingresan en una cárcel, o sea, en un centro cerrado, en un CIE, pero para que la gente que no sepa lo que son los CIEs, es como una cárcel, pues hombre, que en el examen inicial que le pregunten a Samba, sin traductor, si fuma, si tiene alergias y nada más, o sea, pues no, realmente parece una tomadura de pelo que clama al cielo y es una infracción evidente de la norma que establece la obligación de realizar esos exámenes médicos. Margarita, dentro de la acusación particular que se está, o la acusación popular que estáis llevando a cabo, ¿contáis con algún informe médico de otros hospitales o de otros doctores que chocan opuestamente con...? Sí, vamos a ver, el juzgado pidió un informe a la forense del juzgado, que es en el que se ha agarrado el juzgado para sobreseer. Entonces este informe pues dice que la muerte era inevitable. Y se basa, esta afirmación la basa en unas pruebas que se realizaron a Samba en el 12 de octubre, o sea, cuando ya estaba prácticamente muerta, o sea, en ese momento por supuesto que era inevitable. Entonces, nosotros entendemos que ese informe forense, pues, hombre, es perfectamente contradecible. Y la acusación particular presentó, o sea, la familia presentó un informe médico alternativo de una experta en problemas de inmunodeficiencia, de una persona experta, en el que la que decía, bueno, pues que la muerte con una grandísima probabilidad se podría haber evitado de haber sido atendida debidamente, que existían indicios de que Samba podía tener el VIH y podía estar enferma, y que bueno, que en cualquier caso habría que habérsele indagado porque estaba enferma. Es que no se indagó qué es lo que le pasaba. Entonces, ese informe médico se sometió a contradicción, la acusación popular presentó otro informe médico que decía el mismo sentido, o sea, incidía en el mismo sentido, o sea, que la muerte se podría haber evitado muy probablemente, que existían indicios que indicaban que Samba podía tener una inmunodeficiencia y por lo tanto pues que cualquier infección pues es más peligrosa, ¿no? Bueno, pues este segundo informe que presentó la acusación popular, que está firmado y está hecho por una persona de reconocidísimo prestigio, un especialista en estos temas de reconocidísimo prestigio y jefe del servicio de enfermedades de este tipo de un hospital madrileño, bueno, pues el juez no, es que este segundo informe ni hace mención de él, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que sean informes de parte, o sea, son informes de personas expertas y que también hay que darlas una credibilidad por su especialidad y su conocimiento de estos temas frente al conocimiento forense, que es un conocimiento general, ¿no?, el del forense del juzgado. ¿Y el proceso legal en qué fase se encuentra ahora? Pues el proceso penal, el caso está sobreseído y las acusaciones recurrieron el sobreseimiento ante la audiencia. O sea, penalmente estamos pendientes de que la audiencia pues nos dé la razón y le diga al juez que tiene que seguir investigando. Claro, esto no es muy esperanzador, porque si la audiencia, o sea, nos estima el recurso y le dice al juez que tiene que seguir investigando, es el mismo juez que no tenía mucho, parece que no veía mucho interés en seguir investigando, ¿no? Pero bueno, por lo menos nosotros nos alegraremos de que la Administración de Justicia que sus superiores le hayan dicho que tiene que seguir investigando porque no ha investigado lo suficiente, ¿eh? Uh-huh. Y luego la reclamación al Estado, que es una reclamación patrimonial para los herederos, ¿no?, por los daños que les ha generado el Estado, ¿no?, con la muerte de Samba, ese proceso justo pues empezó ayer. Uh-huh. Es diferente, es otra vía. Bueno, pues desde aquí, desde Radio ELA, os animamos a que sigáis en esta campaña por esclarecer la muerte de Samba Martínez y que, como bien decías, ¿no?, que se esclarezcan los hechos, porque no es la única persona que ha muerto bajo custodia del Estado en un centro de internamiento de extranjero. Ahora en enero se cumple también otro fatídico aniversario en el CIE de Barcelona de la muerte de otra persona extranjera y bueno, que daros ánimos y que sigáis para adelante en esta causa de esclarecer la muerte de Samba Martínez. Sí, sí, o sea, para que se haga justicia en su caso concreto, pero también pues para que estas cosas no vuelvan a suceder ante la indiferencia de mucha gente y de algunas instituciones. Margarita, muchísimas gracias por acercarnos el caso de Samba Martínez y todo lo que estáis haciendo en favor de su causa. Gracias a vosotros. Que habían estado ahí, que habían estado en una cárcel, dicen que es mucho peor. Fui a hacer una denuncia en Gijón a la policía que me habían pegado y quedé detenida. ¿Por qué? Pues porque me vieron negrita, habían dos policías, estaban justo en una avenida. Cuando en Gijón me llevaron detenida, me pusieron una abogada de oficio. La abogada de oficio yo nunca la vivía dentro del CIE, nunca fue, ni nunca tuvimos, nunca hablamos directamente, nunca hablé con ella. Y una chica, a una china, que estaba toda, era todo su cuerpo en una roncha y todos los días le daban una pastilla diferente y esa alergia nunca se le iba, iba peor. Vi como otra chica paraguaya también se le... se le hinchó la cara y le daban solamente ibuprofeno. Vi a una chica africana que casi se desangra dentro del CIE y no le llamaban al médico. Nosotros tuvimos que gritar bastante para que la llevaran al médico. Yo vi como dos policías mujeres le pegaban a una interna, a una chica brasileña. Ah, sí, no te duele, les dio otra bofetada y eso delante de todas las internas que estábamos ahí. La cogieron de los pelos, le dieron patada. Otra cosa del CIE es que no teníamos, en la noche ya no nos permitía ir al baño. Entonces, siempre teníamos que hacer nuestras necesidades en un lavamanos que teníamos ahí de grado donde lavábamos la ropa nuestra. Y se supone que ahí teníamos que, si teníamos ganas de hacer nuestras necesidades, pues hacerlo ahí. La comida estaba pasada, estaba podrida, la carne cruda, las ensaladas habían gusano. Yo entré con 50 kilos y salí con 30. Va a llegar un día en que van a decir tu número, porque además dejas de llamarte, dejas de tener un nombre para que se convierta en un número. Y pues que un día dijeran mi número y que fuera para deportarme. Estamos, claro, desinformadas, esperando a que te deporten, estás viviendo cosas que nunca jamás pensaste vivir porque no eres una delincuente. Entonces, el día que les apeteció, me dijeron que llegara, que firmara, y pues ese día me dieron la libertad. No entiendo nada. Estos audios que acabé de escuchar están extraídos de la investigación Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros, Realidades entre Rejas. Trabajo que documenta la situación de las mujeres en estos centros de internamiento para extranjeros. Al otro lado del teléfono tenemos a Paloma Soria, que es abogada de Women Link. Paloma, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo surge la idea de elaborar un trabajo de investigación de estas características? Pues el trabajo de investigación surge con la idea de que toda una experiencia que llevamos años documentando pudiera ver la luz. Como organización Women's Link lleva desde el año 2008 entrando en centros de internamiento para identificar a víctimas y presuntas víctimas de la trata de personas. Entonces nos dimos cuenta que teníamos una información muy valiosa y decidimos publicarla y ampliarla un poco, es decir, ir más allá de la trata y ver qué ocurría con las mujeres, con el objetivo de visibilizar su realidad y también complementar otras investigaciones de otras organizaciones o, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, que estaban documentando las situaciones en centros de internamiento. ¿Y cómo habéis elaborado este trabajo? Quiero decir, la metodología de la investigación. Pues la verdad que gran parte del trabajo, y esto es algo que es muy característico de todas las investigaciones que hacemos, es sobre todo tener acceso a las mujeres. Lo que queremos principalmente es dar voz a las mujeres, que sean ellas quienes nos cuenten qué les ocurre y cómo viven su situación en los centros de internamiento. Y en este sentido mantuvimos entrevistas con 45 mujeres, de las cuales 21 de ellas fueron detectadas como víctimas o presuntas víctimas de la trata de personas. Y luego también para esta investigación hablamos con 15 organizaciones y mandamos un cuestionario al Estado con preguntas relacionadas sobre la situación de las mujeres en los CIEs y también tuvimos la oportunidad de entrevistar a los jueces y juezas que tienen las funciones de controlar, de supervisar el respeto de los derechos humanos en estos centros. Y a este respecto hicimos un trabajo estatal, es decir, no nos centramos únicamente en el centro de internamiento de una provincia, sino que estuvimos en 6 de los 9 que había abiertos en ese momento, de los cuales ahora uno, que es el de Málaga, ya se cerró posteriormente. ¿Tuvisteis algún problema para acceder a los CIES o para entrevistar a determinadas personas internas? Pues lo cierto es que el acceso a los centros de internamiento fue una de las cosas que sí que destacamos en el informe, ¿no? Nos dimos cuenta de que no es un acceso igualitario a los distintos centros. Nosotras, por ejemplo, al centro de internamiento de Aluche, en Madrid, sí que podemos entrar porque somos una organización autorizada para trabajar en el tema de la detección de víctimas de trata. Pero para otros centros de internamiento teníamos que pedir solicitudes a las superiores, es decir, teníamos que venir a Madrid a solicitar a lo mejor entrar en el CIE de Murcia, que sabemos que es un centro al que se entra muy poco. Luego para Valencia fue otro modus operandi, para Algeciras, para Málaga, es decir, nos hemos dado cuenta que desde luego no existe ninguna regulación en esta materia y cada ocasión que queríamos entrar a un centro de internamiento suponía ver un nuevo proceso, ¿no? Entonces sí que la verdad que es para detectar cómo esta situación de trato desigual en los distintos centros de internamiento, que es una muestra más de que los centros de internamiento realmente se rigen cada uno por su propia albedrío, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de mujeres en los centros de internamiento de extranjeros, estamos hablando que estos centros de internamiento para personas extranjeras, ¿hay unos que son para género masculino y otros para femenino, o son mixtos, comparten el mismo espacio, el mismo centro? Pues los centros en sí son mixtos, es decir, en un centro puede haber hombres y mujeres, pero están separados. Hay módulos para hombres y módulos para mujeres. Y a este respecto, y ya puedo comentarte también de una de las conclusiones del informe, precisamente nosotros lo que queríamos ver era la situación que vivían hombres y mujeres en el CIE de manera distinta, ¿no? Y a este respecto, por ejemplo, una de las cosas que observamos era que la forma en que están construidos los propios centros es una manera de, o lanzan situaciones de discriminación, en el sentido de que las mujeres siempre se encontraban en espacios que eran más reducidos. Luego, si había patios, algunos más grandes y otros más chicos, las mujeres siempre eran destinadas a los patios que eran más chicos. Por ejemplo, tenían menos espacios de ocio respecto a los hombres, y luego también el disfrute de los espacios públicos era en menor horario y en los horarios peores. Por ejemplo, en invierno a primera hora y última hora de la mañana, que es cuando el frío es más acusado, y en verano, por ejemplo, a las de 12 a 4, ¿no?, que eran las horas de mayor exposición al sol. Es decir, sí que veíamos ahí que la forma en que están construidos estos propios centros y cómo se rigen suponía una situación más discriminatoria para las mujeres respecto de los hombres, porque no está regulado. Por hablar ya del contenido un poco de la investigación, hay un apartado que es vulneraciones de derechos en base en el género, en esta investigación, en este trabajo. ¿Cuáles habéis detectado? Pues la verdad que de las investigaciones, si bien cabe decir que la situación en los centros de internamiento es muy precaria para hombres y para mujeres, sí que había algunas cosas que detectábamos que eran muy concretas relacionadas con mujeres. Por ejemplo, es todo el tema del derecho a la salud, ¿no? Sabemos que, y hemos identificado varias historias que pueden encontrarse en el informe, por ejemplo, de mujeres transexuales que veían interrumpidos sus tratamientos hormonales cuando eran internadas en los centros de internamiento, ¿no? Que es algo realmente grave, porque no puede interrumpirse un tratamiento de este tipo de manera súbita, ¿no? Luego, por ejemplo, también en todo lo que es salud e higiene, y era algo constante que las mujeres nos reclamaban, ¿no? El kit de higiene básico que se entrega a los hombres y las mujeres cuando entran en el centro de internamiento no contiene, por ejemplo, compresas, otro tipo de útiles que necesitan las mujeres, ¿no? Y ellas tienen que, cada vez que les viene el periodo, tienen que pedirle a un policía, normalmente hombres, porque son mucho más altos el número de hombres destinados en CIES que de mujeres, que les entregue compresas, y no es que te dieran como para que tuvieras autonomía, ¿no? Te daban de a dos o a tres, ¿no? Entonces las mujeres sí que veían muy humillante, también para algunas mujeres, sobre todo de determinadas culturas, el tener que estar contándole a un hombre que se encontraba con la menstruación y tener que depender de él constantemente para conseguir pues determinados productos higiénicos, ¿no? Otra situación también que identificamos, de las 45 mujeres con las que hablamos, 7 estaban embarazadas. Nosotras hemos visto que, a raíz del informe, que estas mujeres no recibían ningún tipo de asistencia sanitaria especial. Es decir, no había ningún tipo de pruebas que se realizaran para ver, observar el desarrollo de la gestación, ¿no?, y para ver que era conforme con la salud de la mujer, sino que se les trataba como cualquier otro. Incluso algunas que nos decían que tenían dolencias y que se quejaban, pues recibían calmantes, como puede ser un ibuprofeno, ¿no? Entonces sí que veíamos que en ese acceso a la salud realmente había muchas cuestiones que no se estaban teniendo en cuenta. Dentro de Realidades entre Rejas, además, hay un apartado sobre las obligaciones del Estado español en materia de trata y que no están cumpliendo. ¿Cuáles serían estas obligaciones que está dejando de cumplir el Estado con estas personas extranjeras que acaban en UCI, estas mujeres? Pues sí, la verdad es que, como te comentaba al principio, nosotras empezamos a conocer los CIEs porque empezamos a entrar a investigar la situación de víctimas de trata, ¿no? Y realmente lo que ha sido la identificación de víctimas en centros de internamiento siempre es muy muy complicada, ¿no? A lo largo de los años, desde que el 2008 comenzamos, sí que ha habido algunos cambios, sí que ya no tienes que estar solicitando muchos permisos porque nos han autorizado, por ejemplo, en el CIE de Aluche, o porque en otros centros, cuando vamos a identificar, sí que se nos facilita más el acceso, ¿no? Pero, a pesar de todo, nosotras siempre lo venimos diciendo, es decir, la principal discriminación es que una persona que ha sufrido una violación de derechos humanos se encuentre internada en un centro de internamiento, y este es el caso de las víctimas de trata, ¿no? Y el someterles a estar vigiladas con cámaras, a que haya policía rondando, cuando estamos intentando realizar una identificación en la que esta persona tiene que contarte los episodios violentos que ha vivido, realmente ya nos da una muestra de que no se están cumpliendo con estándares mínimos para poder realmente realizar esa identificación de víctimas, ¿no? Entonces, lo cierto es que el tema de las entrevistas es un paso. Luego, además, también vemos que, y cómo está actualmente la situación, ¿no?, es policía quien tiene que identificar, y consideramos que en muchas ocasiones esta policía no está formada. Luego, además, vemos que no hay un... Cuando las mujeres víctimas de trata denuncian, en la mayoría de las ocasiones es porque tienen miedo a volver al país de origen. Pues estamos dándonos cuenta que esas denuncias del miedo o de sufrir algún daño cuando regresan no están siendo tenidas en cuenta. Es decir, vemos casos en los que se deporta a mujeres que han afirmado ese temor por su vida y por su integridad, y las autoridades están simple y llanamente no teniendo en cuenta estos hechos cuando identifican, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, también aquellas mujeres que deciden retornar tampoco tienen un retorno asistido en muchas ocasiones. Que eso también es realmente importante que se tenga, porque si le estás devolviendo a un país acompañada y que puede llegar a otra organización o a servicios sociales, es muy distinto a si le deportas y esta persona baja de un avión en un aeropuerto en no se sabe dónde y no tiene ningún recurso, ¿no? Entonces, es en definitiva ese acceso a lo que son los derechos más básicos de las víctimas de trata, lo que vemos que está totalmente quebrantado porque no hay un procedimiento acorde. Al principio has comentado una de las conclusiones de este trabajo de investigación. ¿Cuáles serían otras conclusiones después de finalizar y ver y relatar todo lo que habéis expresado o lo que aparece en este informe sobre los centros de internamiento de extranjeros en caso de las mujeres? Pues nos hemos dado cuenta que la realidad es, partiendo de que estar en un centro de internamiento supone en sí mismo una situación discriminatoria por estatus migratorio, nos damos cuenta que, o como conclusión, que si eres mujer, aún así no se suma más a la discriminación. Y es porque vemos que esa discriminación se manifiesta, como he señalado, tanto desde el uso de los espacios como en el disfrute de los horarios, luego de cuestiones como puede ser la higiene o la salud, o por ejemplo también las mujeres lactantes, mujeres que están internadas, que tienen hijos lactantes. En estos casos está totalmente sin ningún... no está resuelto, ¿no? Tenemos que ver qué ocurre con esas mujeres o mujeres que están internadas, que tienen hijos de 1 o 2 años y en ocasiones se han expulsado a estas mujeres, ¿no? Y los hijos se han quedado con amigos, es decir, vemos situaciones muy flagrantes. Y en general también destacar todo lo que es el tema de asilo, ¿no? Muchas mujeres que nos hemos encontrado que solicitaban información de asilo pues por haber huido de persecución en base al género y no se les daba esta información, o se les decía de mano de las autoridades que el asilo no se solicitaba ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de violaciones de los derechos humanos más básicos que existen, ¿no? Y desde luego es algo que no se puede tolerar en absoluto. Yo creo que ya lo único que nos queda es recomendar a los oyentes este trabajo de investigación, Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros, Realidades entre Rejas. ¿Dónde lo pueden conseguir o descargar o echarle un vistazo? Pues en la página de Women's Link, que es www.womenslinkworldwide.org, tenemos publicadas todas las investigaciones que hemos venido realizando en temas de mujeres migrantes y centros de internamiento es la última, pero desde el año 2009 hemos publicado una de situación de mujeres subsaharianas migrantes que se encuentran en Marruecos y que cruzan a España. Luego tenemos otra de la situación en Almería de mujeres migrantes y luego también pueden encontrar la de centros de internamiento. En la página web es libre acceso. Paloma, yo no sé si hay alguna cosita más que quieras añadir a este trabajo de investigación. Desde aquí os damos la enhorabuena por mostrarnos esta realidad de tan complicado acceso como son los centros de internamiento extranjeros. ¿Hay alguna cosita más que quieras comentar, que creas que es importante? Pues quería comentar que nosotras en todo el trabajo que hacemos es siempre intentar luchar por el acceso a justicia, ¿no? Y en este sentido nos hemos dado cuenta que ser mujer y tener un determinado estatus migratorio, que es lo que ocurre a las mujeres que están en centro de internamiento, es una manera de discriminar, ¿no? Y en este sentido tenemos, como quería comentaros, una sentencia que salió de un caso que hemos trabajado desde Women's Link, por la que se condena al Estado español por parte del Tribunal Europeo, precisamente en el caso de una mujer que se llama Beauty Solomon, que es nigeriana y que fue golpeada e insultada llamándole puta negra por la policía. Entonces, en este caso, lo que dice el Tribunal Europeo es que situaciones de discriminación tienen que ser investigadas por los tribunales y que no se puede permitir que estas cosas, que este tipo de discriminaciones ocurran, ¿no? Y es lo que vemos en los centros de internamiento. Ocurre discriminación en muchos sentidos y si eres mujer suma tu vulnerabilidad y si eres negra también, como en el caso de Beauty, suma tu vulnerabilidad, ¿no? Entonces es un precedente que nos parece importante que tengamos en cuenta para todas las personas que estamos defendiendo el acceso a justicia a personas migrantes en territorio español. Paloma Soria, abogada de Women Link, una vez más, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono y acercarnos a Realidades entre Rejas y enhorabuena y ánimo y a seguir con el trabajo. Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos que esto se conozca y un saludo para todo el mundo. Un abrazo, hasta la próxima, Paloma. Otro. Es hora de que la gente se entere, de que sepa la verdad sobre los centros de internamiento de extranjeros, cárceles para inocentes, para que cierren los pies, Rapsoda, la Jose. Esto es así, mira. Policía le intenta dar caza. Mira que lo piensa y no sabe qué pasa. Es un fugitivo nombre de la raza. Esta economía sigue un solo lema. Si no es rentable, fuera del sistema. España financiera que explota y te quema. Dentro de la crisis eres un problema. Y quema, esperan a la salida de los metros. Salir de Kelly y se transforma en reto. La policía hace el papel de enemigo. Juegan acoso, presión y derribo. Mercenarios, terror en barrios, sorpresa, guardan a la presa cual sicarios. Perú, Marruecos, Moldavia o Liberia, libertad y lucha corren por la misma arteria. Hablan de gente que no tiene bienes, de curreles que dejan sus pieles, que busca vida, son hechos rehenes. Suena peor cazar a gente que hace papeles. No te fíes, solo es una prisión, a los 10 llegan como a un campo de concentración. Y no, ser inmigrante no es ser delincuente, la ley tiene su trampa, atrapa inocentes. En nombre de una ley abrupta, te avasallan, te avergüenzan y te asusta. Te piden documento con gesto recio, te llevan a un sitio oscuro lleno de desprecio. Bienvenido al centro de internamiento, cárcel camuflada donde se hallan cientos. Tratados como delincuentes, dando igual lo que soñaba, lo que sienten. Dando igual que ayer, pusiste el ladrillo, pagaste retretes, cobraste por uno, curraste por siete. Y su amenaza, un secreto más para la masa. Quiere mantenerlo silenciado, lo que aterra es terrorismo y este es de Estado. Derechos humanos violados por instituciones públicas, en privado maltratos y humillaciones. Qué pena, somos un pueblo inmigrante. Trata a los demás como quieras que te traten, es fácil. Infórmate, la gente es tan ajena a este problema como al último té. Centro de internamiento de extranjeros, llámalo cárcel encubierta para viajeros. No denuncies, dicen los carceleros, tus derechos te comentan, se lo pasan por los huevos, pues ya no. Vamos a chaparos el tinglao, lo ilegal es el negocio. Y tenemos al otro lado del teléfono a Elena de el proyecto audiovisual Rosa de Luxemburgo. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Estábamos haciendo hoy un retrato y un relato acerca de la historia reciente de las mujeres migrantes en el Estado y su relación sobre todo con los CIEs y con otra serie de organismos institucionales que les procuran pocos menos que mala vida y peor futuro. Pero queríamos indagar algo más en la historia de las mujeres migrantes y en uno de los casos más significativos, seguramente, donde podemos recabar un poco de información sobre cómo fue o cómo se fue construyendo la solidaridad en torno a los migrantes en el Estado español y también, por contra, el racismo moderno frente a la llegada de personas de fuera de nuestras fronteras. Es el caso de Lucrecia Pérez. Vosotros habéis hecho recientemente unas jornadas. En primer lugar, ¿por qué queréis recordar este caso y cómo lo habéis afrontado? ¿Qué memoria existe en torno a Lucrecia a día de hoy? Bueno, pues nosotros, dentro del taller Rosa Luxemburgo, el colectivo 1964, nos encontramos en la zona de Aravaca, que es donde ocurre el asesinato de Lucrecia Pérez hace 20 años. Entonces, con idea de hacer un homenaje a estos 20 años del asesinato, decidimos darle voz a aquellos que conocían la historia de primera mano, ¿no? Y hicimos este documental en el que hablan su hija, compañeras que estaban con ella, que emigraron con ella, y también un poco vecinos que vivieron la historia en el momento, ¿no? Sí. Bueno, el caso de Lucrecia es interesante para nosotros, además de la evidencia de que Fuenlabrada es nuestro barrio y nos duele especialmente, supuso un poco una apertura de ojos para la sociedad, ¿no? Fue el primer asesinato racista de la democracia. El primer asesinato, evidentemente, racista. Un guardia civil que con otros tres nazis va a buscar a una discoteca abandonada a negros para darles una lección y con la pistola en mano se pone a tirar tiros y mata a Lucrecia Pérez. Lucrecia Pérez, ¿por qué estaba en España? Por ser mujer, porque cuando la mujer occidental entra en la cadena de cuidados hace décadas, de repente hay un vacío de cuidados en los hogares, ¿no? Entonces, hace falta que mujeres en situaciones de más pobreza, en los países de la periferia, digamos, vengan y ocupen su lugar en los hogares. Esto hace que en nuestra zona, en torno al principio de los 90, vienen un montón de migrantes a Aravaca, dominicanas, de hecho casi todas eran del mismo pueblo, y ocupan esos lugares, ¿no? Esto lo que conlleva es racismo en el barrio, que además a finales del 92 es amplificado por los medios de comunicación y ponen un poco a la vaca en el punto de mira, ¿no? Lo sitúan en el mapa y hacen que estos fascistas decidan ir a dar una lección y decidan ir al barrio de la vaca. El asesinato de Lucrecia en noviembre del 92, del cual se han cumplido ahora 20 años exactamente, como bien comentas, se dio en un clima de aumento del racismo en Aravaca, y en un ambiente donde la prensa, como muchas veces hace en estos casos, hostigaba y daba bastante publicidad a las demandas más conservadoras, de mano dura y de criminalización contra la gente que trabajaba además en sus casas, porque hemos de recordar que la mayor parte eran mujeres que trabajaban, como comentabas, en el servicio doméstico, etcétera, de casas de Aravaca, que es un barrio de cierta pudencia dentro de lo que sería Madrid, no es precisamente un barrio obrero, o al menos en aquellos momentos no lo era. ¿Cómo transcurrió después de estos incidentes la vida en Aravaca para vosotros los que estáis en el barrio, que os han contado la gente que lo vivió de primera mano, que vivisteis vosotros, y cómo ha cambiado desde entonces ahora la situación del barrio? Bueno, nosotros en el colectivo 1964 éramos muy jóvenes cuando ocurrió, ¿no? Uh-huh. Pero sí que lo que nos han contado los vecinos es que el barrio, o la parte, digamos, obrera, que sí que la hay, es verdad que parece que está invisibilizada, pero el noroeste también tiene su parte obrera, se volcó completamente, además de todas las mujeres migrantes que allí vivían o que vivían en Madrid, que por supuesto para ellas esto fue un drama, fue una brutalidad, y se volcaron absolutamente en una repercusión social, en dar voz y en criminalizar este asesinato, ¿no? Sí. ¿Qué ha ocurrido ahora? La realidad es que las dominicanas se han ido. En Aravaca, bueno, pues los servicios domésticos se han ido o no salen de casa. Estos servicios, digamos que ya no se ven en la calle. Antes había un día, un par de días a la semana, que estas emigrantes que estaban absolutamente esclavizadas, vivían en las casas, trabajaban 24 horas, pero tenían un día libre. Y entonces salían a las calles, y eso era lo que en principio molestaba a sobre todo a la derecha en Aravaca, y lo que los medios utilizaron pues para dar bombo, el morbo de pues los vecinos que no quieren la presencia de los migrantes. Hoy en día las dominicanas no salen, las que siguen trabajando allí, y muchos se han ido a otros barrios o a otras zonas. La verdad que con todo esto del documental hemos contactado con asociaciones, con migrantes de otras zonas de Madrid, y ya no ven en Aravaca un punto de encuentro, que antes sí lo era. Incluso gente de Cuatro Caminos, Carabanchel, tal, se reunían en la plaza de Aravaca los jueves, porque era el sitio de reunirse de las dominicanas en este caso. Ahora eso no ocurre, ¿no? Como bien señalas, el proyecto Divisual Rosa de Luxemburgo pues ha realizado un documental, por eso os llamamos, para que nos contáis acerca de él, sobre el asesinato de Lucrece, este 20 aniversario un poco macabro del primer asesinato racista de la democracia. Y bueno, siempre viene bien recordar cómo ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que habéis encontrado a la hora de hacer el documental? ¿Y qué problemas habéis tenido o qué ayudas habéis recibido para poderlo llevar a cabo? Pues problemas sobre todo cualquier tipo de información sobre los asesinos, más allá de lo que tiene la Wikipedia, muy difícil. Hemos tenido que acceder a unas fuentes casuales y tal para saber qué ha pasado hoy, dónde están hoy los asesinos. Y la realidad es que los cuatro están en la calle. Y bueno, la verdad que tuvimos la suerte de contactar con su hija, Kenia, que acaba de llegar a España. Y ella fue un poco el motor de todo el proyecto, ¿no? Ella nos fue contando todo, ella tiene mucha información recabada, también hay un profesor de la Complutense que nos ha ayudado mucho, porque escribió un libro sobre el tema y sabe mucho sobre el tema, y lo que nos hemos dado cuenta, más allá de los hechos como ocurrieron, que sí, el Guardia Civil y los menores estaban en la Plaza de los Cubos y salieron, decidieron ir a Aravaca a darle la lección a los negros, y fueron a la discoteca esta de la que ya habían hablado los medios y entraron matando y ya está. Nos hemos dado cuenta que a Kenia, la hija, el Estado español no ha cumplido todas las promesas que le hizo. Más allá de encarcelar al asesino y a los menores, a ella se le concedió una ayuda, pero esta ayuda de repente dejó de llegar, se le prometió la nacionalización, no ha sido así. De hecho, ella ha venido después de la regularización esta de la sanidad y ha estado embarazada muchos meses sin sanidad pública. Claro, con todo lo que... esto ha sido, y la verdad que ha permitido el saber esto, le hemos puesto en contacto con abogados y tal, para que regularizase su situación. Pero la verdad que bastante bastante triste la respuesta del Estado, en realidad cabía esperar, pero con respecto a Kenia, ¿no? ¿Y cómo está recibiendo la gente el documental? Cuando habéis hecho presentaciones, creo que justo ahora te sacábamos de una de ellas, ¿cómo está reaccionando el público o qué debate suscita el retomar esta violencia racista que es la materialización más extrema de una serie de racismos que existen en el día a día y en lo institucional y que termina muchas veces materializándose en la muerte de forma violenta de personas a manos de grupos de descerebrados? ¿Cuál es el clima con el que se acoge el documental? ¿Qué comentarios hay? Pues yo creo que sobre todo lo que preocupa es cómo hacemos para que esto, ahora que no es la misma situación de que estén entrando masivamente, pero sí que hay una situación de crispación por la crisis, porque la derecha, el mensaje que nos manda es ellos son el problema, tienen que irse, un poco esa preocupación por qué hacemos para darle a entender a la sociedad que ellos evidentemente no son el problema, que hay que ser más tolerantes, ellos están aquí buscando la vida, en realidad el problema es que tengan que venir aquí. Traer el caso al momento e intentar un poco prevenir, ¿no? Sí, parece como que hay ese miedo, ¿no?, a que la crispación que están provocando pues acabe llegando otra vez, que un descerebrado coja una pistola, porque al final lo que hace falta es que haya ese descerebrado que sea legitimado. Que el descerebrado los va a ver. Sí, y además en el caso de Lucrecia lo entrenaron en un cuartel militar y pagado por los impuestos de todos y con una pistola oficial del cuerpo de la Guardia Civil, con lo cual no solamente que haya celebrado, sino que además les den las armas para hacer lo que quieran con ellas. Totalmente. Para terminar, nos gustaría saber si se puede ver el documental online o de alguna manera o no, o cómo está la disponibilidad del mismo, dónde la gente puede acudir para verlo en próximas proyecciones. Pues el documental está en Vimeo, en YouTube hemos tenido problemas con los derechos de autor, siempre están ahí, pero en Vimeo está, el documental se llama Lucrecia 20 años, crimen racista, y está disponible en la mejor calidad, como sabes, pero la idea es darle difusión a través de las redes sociales y tal, porque sí que creemos conveniente que la gente sepa de este asesinato, que sobre todo los más jóvenes no, en general no tienen mucha conciencia de esta brutalidad, y es importante que se analicen estos casos, ¿no? Pues recomendamos a la gente que lo vea, y para eso era la entrevista, para anunciar que existe este documental y que está disponible para que todos aquellos que no hayan vivido aquella situación o que no tengan memoria o quieran refrescarla, pues ya saben, 20 años del asesinato de Lucrecia, algo que no es conveniente olvidar porque siempre puede repetirse. Muchas gracias por la entrevista y por el tiempo que te hemos quitado de la presentación y esperamos que tengáis éxito con el documental y futuros proyectos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado este noveno programa de la tercera temporada de La Casa Encendida en Radio ELA. No el último de la temporada, el último de este año 2012, que ya se nos va, pero continuaremos en 2013, en principio. Eso es, para todos los seguidores del calendario católico, es el último de la temporada del año. Y para los que no, para los que tengáis calendarios alternativos, pues seguimos hasta final de temporada. Los que creen que el fin del mundo es el día 21. También. Es un programa muy válido el de hoy, aunque no es un buen final, ¿eh, Mario? Tenías que haber hecho algo un poquito más alegre si iba a ser el fin del mundo. Bueno, un especial de los mejores momentos. Sí, un Greatest Hits. Joder. Anda, a ver si vas a acabar en Melmac. Ay, ay, ay. Pues ya sabéis. Sandway. Calla, Willy. Que sí, la casa incendiada @radioela.org. La casa incendiada @radioela.org o la web de Radio ELA en www.radioela.org para descargaros este u otros programas que los hay también muy buenos. Hasta el año que viene. Hasta el próximo. Un abrazo.